Chale, ¿cómo le comparto? Está chida. Estamos aquí en la cabina sin antena. Voy a empezar el programa de los cancioneros. Nada más estamos esperando aquí que Johnny nos dé la viada y probando ya empezamos. Espérenme tantitos. Ya va. Vamos a hablar de Silvio, de Cuba, de a ver qué más nos ocurre. Por Sin Antena Radio y acá en vivo por el Face. También di que quedan grabados. También quedan grabados por si la banda no los escucha. Sí, me estoy poniendo en vivo. Va. En vivo del Facebook. A ver. Ahí va, ¿Ya? Buenas tardes, banda de Sin Antena, estamos aquí, banda de Mi Face que me anda viendo, Sel Bonilla que anda ahí. Pues estamos aquí en el segundo programa de Los Cancioneros, sus canciones, sus reflejos en la realidad, de qué sirven las canciones, ¿verdad? Y bueno, pues el día de hoy quedamos que íbamos a hablar de Silvio Rodríguez, que estuvo en las redes, que estuvo en las tendencias, ¿verdad? Que pidió su AK-40. ¿Cómo dice? Su rifle, ¿no? Rifle de combate para por si viene la invasión. Que estar listo de una vez también él, ¿no? Sí, ya tenerlo en el closet para salir a pelear cuando vengan. Lo va a tener como los viejos, como los Al Capone y toda esa pandilla, ¿no? Lo va a tener ahí como, en vez de una guitarra, va a sacar el rifle. Algo así me lo imagino al Silvio Rodríguez. Ya ni me digas, me acordé del chavo que acaba de matar a las maestras que traía el arma en una, también una guitarra, ¿no? Algo una, así, tipo Al Capone. ¿No? De guitarra, ¿no? Pero bueno, no estamos hablando de cosas, no nos desviemos tanto. Decíamos del Silvio que pidió su rifle, porque bueno, pues en Cuba desde hace muchos años pues es inminente una invasión, es la amenaza de invasión, pues viene desde ya más de 50 años, ¿va? El bloqueo viene ya desde hace ya muchos años, ¿va? Y pues los cubanos en la calle siempre, bueno, yo fui a Cuba dos veces, tuve el privilegio de ir a Cuba cuando era niño y también hace no mucho, unos años. Y cuando era niño sí me acuerdo mucho de las pintas, ¿no? De que pues ahí estaban anunciando el imperialismo como un enemigo, ¿no? Y a la invasión como algo posible, ¿no? Y que los cubanos estaban listos para cualquier cosa, ¿no? Y sí reflejaban ese como sentimiento la banda cubana. Sí, sí tú los veías, decías, no mames, ¿y estos carnales sí están preparados para una invasión? No, o sea, de alguna manera si platicas con taxistas y todo eso, si te dicen, no, sí, yo chico, yo sé dónde están las armas y si hay una invasión, yo estoy listo para ir por mi arma. Y, o sea, no las tienen en su poder tampoco, ¿va? Pero saben dónde están guardadas y ahí el servicio militar, pues sí es algo real, ¿no? O sea, no es como aquí que ni te enseñan a usar un arma, ¿va? Que el gobierno no quiere que sepas usar armas, ¿va? Ahí sí es algo más real, sí es algo más así como de sí te enseñan, ¿no? Yo creo a usar un arma, aunque sea no los drones que la usan, ¿va? Pero pues unos rifles viejitos que justo ya, como que le dieron a Silvio Rodríguez. Silvio yo creo sí sabe, ¿no? Hizo su servicio militar, pues estuvo en Angola, bueno, si iban ahí te podías ir a Angola a hacer el servicio militar, ¿no? Cuando estaban en la guerra, ¿no? Pero bueno, no nos desviemos tanto, empecemos a hablar de Silvio, de la Revolución Cubana. Que la Revolución Cubana de algún modo es algo muy bonito, está muy vinculada con la poesía, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, bueno, ¿quién es su principal benefactor o su principal provocador? Pues José Martí, ¿no? ¿De qué? Digo, ¿por qué? Porque da su sangre y da sus letras por la libertad de Cuba. Y de algún modo, bueno, muere cuando la independencia se inicia, pero pues es el símbolo, ¿no? Y bueno, no muere en vano porque también deja un legado de poesía, ¿no? Hermosísima poesía, hermosísimas letras de José Martí, que, bueno, pues de algún modo es un símbolo, ¿no? Y curiosamente, pues sí se inicia gracias a él, porque el asalto al cuartel Moncada se da por que unos marines se orinan en una estatua de José Martí y unos estudiantes cubanos van y se les hacen de jamón y los matan, ¿no? Y de ahí ya pues viene una... ¿Pero quién mata a quién? ¿Los cubanos a los marines? Híjole, no me acuerdo bien el detalle. Creo que los marines a los cubanos son los que vienen, son los gandallas, ¿no? Pero hay un altercado, ¿no? Entre los cubanos y los marines porque se orinan, porque le faltan al respeto a José Martí, ¿no? Y bueno, pues de ahí empieza el problema y bueno, viene el asalto al cuartel Moncada, que al final también es algo muy perverso, porque como te decía hace rato, pues es un suicidio, ¿no? Van lápices contra fusiles, pues los lápices pierden, va, ya estaban avisados los del cuartel, no hay ninguna sorpresa. Todos son apresados o muertos, menos Fidel Castro, ¿verdad? Que es condenado a cadena perpetua y a los dos años se le perdona la cadena perpetua por el exilio y llega a México y sigue haciendo la revolución, ¿no? Eso es algo raro, ¿no? Digo, al final, pues los defensores de Fidel Castro me dirán, bueno, pues sí, lo que sea, pero es algo raro, ¿no? A todos los matan, a todos condenan a muerte. No hay ahí de que el único que se salva es Fidel Castro y lo condenan a cadena perpetua. Y a los dos años se la quitan, ¿no? Y se viene a México con todos los recursos a hacer la revolución. Sí, esperemos que muchos de tus escuchas, más bien, no se decepcionen al escuchar. Ahora sí que al decir que Fidel Castro, ¿no? Ayer argumento presentó lo de la Revolución Cubana y no sabemos, aventaba así cosas como las que tú dices, ¿no? Que realmente sigue vigente o ya se perdió o se perdió siempre y no nos dimos cuenta y nos fuimos con esta onda de ser la única, bueno, no sé si sea la única, pero el único pueblo que dijo que no al imperialismo gringo, ¿no? Y que ha sufrido las consecuencias de eso, de esa negativa, ¿no? Mira, al final los gringos, el poder siempre tiene que negociar con una persona, ¿no? O sea, es más fácil. Pues tú agarra el poder y yo negocio contigo. Mátalos a todos y órale, ¿no? Sal vivo de la cubeta de los cangrejos y órale, salga vivo, yo lo hago rey, ¿no? Pero bueno, pues sí es algo, si ves su historia, digo, yo cuando era niño pues era muy admirador de Cuba, pero leí luego un libro de Ríos se llama Lástima de Cuba, que Ríos también era muy admirador y después no sé qué vio, sobre todo cuando fue los juicios de Ochoa, que Ochoa fue el último de los 12 que según llegaron a la isla en el Granma y sobrevivieron, y al final también se lo echó, ¿no? Con un juicio tipo Stalin, tipo de los juicios de Moscú, ¿no? Acusándolo de narcotráfico y no sé qué rollo, ¿no? Pero pues sí le hacía sombra, al final acaba matando a todos los que, bueno, no sé, estoy diciendo tonterías, ¿no? Pero pues, bueno, Camilo Cienfuegos, que muere en un accidente de... Con un tráiler, de ¿no? helicóptero, el Che Guevara mismo, ¿va? Que pues de algún modo se suicida en Bolivia, ¿no? O sea, de algún modo no era fácil ganar ahí, ¿verdad? Y llevaba todas las de perder, no. Lo convierte en un símbolo. Desde que llega, bueno, a Fidel, el Che Guevara es un símbolo que se, bueno, que lo convierte Fidel, mucha gente va, no solo él y su ejemplo, sino también otros ayudaron a que él fuera el símbolo, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de Silvio, ¿no? Silvio Rodríguez, de algún modo, pues crece en esta revolución, no le toca hacerla, ¿no? Es ya es un joven cuando triunfa la revolución. Aquí publiqué su biografía para no errarla tanto, ¿verdad? Nace, aquí les voy a decir cuando nace, va, en el 46, va, o sea que cuando triunfa la revolución en el 59, pues tenía 13, 12 años, va. De una manera ese contexto ya maduran muy rápido, ¿no? Yo creo que ya más o menos sabía qué trampa, ¿no? Con la situación, ¿no? Que estaban viviendo, ¿no? Sobre todo esta nueva Cuba, estos barbudos, ¿no? Que antes eran puros militares y ahora son militares barbudos. Me lo imagino de niño, ¿no? ¿Cómo se podría visualizar algo así? Pues le toca ser como el hombre nuevo, ¿no? Como ese producto de la revolución, ¿no? Y que sí, de algún modo, podemos hablar muy mal de Fidel, que ya no lo quiero hacer, pero... pero la revolución fue algo muy lindo, fue algo muy bonito, y es algo muy bonito, porque sí sacó lo mejor o cosas muy buenas del ser humano, ¿verdad? La campaña de alfabetización en Cuba es de los sucesos más bellos de la historia de la humanidad, ¿no? O sea, todo Cuba se volcó a aprender a leer y escribir, ¿no? Hay unas anécdotas ahí hermosas de gente que aprende a leer y a escribir al mismo tiempo, ¿no? Que uno que le roba el paquete de alfabetizador a otro y dice, yo nada más tomé la primera clase y ya la segunda la fui inventando, ¿no? Y fui, aprendí y enseñé al mismo tiempo, ¿no? Una niña que le enseñó unos viejitos ahí, una niña de 12 años que mi mamá, ¿no? Pues, también andaba de alfabetizadora y yo por ayudarla. Enseñándole una niña a un señor mayor, ¿no? Y el 90% de la isla pasó de un 10% de alfabetización a un 90% de alfabetización. O sea, qué belleza, ¿no? Y en 2 años, ¿no? Fíjate, era algo que me acuerdo que mencionaban mucho los profes, ¿no? Que allá cuando hablaban de Cuba, ¿no? Dentro de todo esto, que era de los países con menor índice de analfabetas, ¿no? A nivel mundial. Así claro, que... a nivel mundial. El país que más camas de hospital tiene por habitante a nivel mundial casi, ¿no? De los que más tiene, ¿no? Más que Estados Unidos, te lo aseguro. Y con un sistema de salud universal, ¿verdad? Donde no están viendo cuánto tienes para no darte el servicio, para robarte, ¿no? Para inventar enfermedades. Y dentro de todo este contexto nace Silvio Rodríguez, ya como un niño precoz de 13 años, ¿no? Sí. Tengo entendido que de algún modo lo mandan a estos campos de reeducación, que de algún modo lo ven como rebeldón, ¿no? No sé si porque también escuchaba los Beatles o la música extranjera, que él dice que sí le gustaba, escuchaba los Beatles, bueno, que no eran lo que se ponía en Cuba, pero llegaba, ¿no? Con el radio, de alguna manera está Estados Unidos ahí, aunque sea el bloqueo, ¿no? Y no sé por qué, pero lo mandan a estos campos de reeducación y a él le caen bien, ¿no? Porque de ahí se pone a componer, se va a un barco, creo que se va a perseguir unos barcos pesqueros y ahí es donde pues, encuentra su talento, su vocación, su rollo de componer muchas canciones en el barco, en alta mar, en el silencio, compone no sé cuántas canciones que después pues va sacando poco a poco, ¿no? Pues creo que uno de sus primeros discos tendría 16, 15 años, ¿no? O sea, así bien joven empezó como que esta onda de publicar sus discos, ¿no? O sea, creo Otra vez estaba viendo un documental, ¿no? Y pasan a Silvio Rodríguez junto a Pablo Milanés y se ven unos niños, ¿no? Ahí cuando están cantando. Muy joven, de algún modo pues se conecta bien con el universo, ¿verdad? Que según yo, así ya su máxima cuando ya llegó a... Pues es cuando Fidel lo conoce, ¿no? En una plaza, creo que canta esa canción del mayor, ¿no? Adiós. El mayor, que no está dedicada a Fidel, pero pues Fidel se pone el saco, ¿no? Está dedicada a estos, a Céspedes, o a uno de estos revolucionarios del siglo XIX, ¿va? Que todos eran poetas también, que todos eran terratenientes, todos eran también ricos, y del interior, ¿va? Y de algún modo, pues estaban con el rollo de la independencia de Cuba, ¿no? Que ya ves que Cuba, pues es el único país que no se libera de España, pues en el 1810, en 1820, ¿no? O sea, queda con Cuba y con Puerto Rico, creo un rato todavía España, ¿no? Y ya pues hasta viene hasta el siglo XX. Entonces hay una sed de libertad ahí muy grande, ¿no? Todo ese tiempo, ¿no? No sé si anécdota o como que lo dices, yo no sabía de eso de que Silvio en una plaza y estaba Fidel ahí, como que... Sí existió, se me hace muy romántico, ¿no? O sea, ¿cómo? De que lo conoció justo en una plaza cantando esa canción. ¿Sí existe, sí fue o es como algo muy así de...? Pues que yo sepa, sí, ¿no? Sí, ¿por qué no? Digo, pues ahora sí que cómo lo va a conocer, ¿no? Digo, pues están en una plaza, en un evento masivo y pues muchos hablan, muchos cantan, ya. Que Fidel no conoce, ¿va? Ya imagino, Verón. Que de algún modo ya están pasados por un tamiz, ya no van ahí a improvisar, pero... Pues ahí Fidel dice, ah, qué bien habla fulanito, menganito. Digamos que en esa plaza y con esa canción, de algún modo, pues Silvio gana la bendición de Fidel. Y bueno, pues eso no es cualquier cosa. Sí, yo me imagino a Fidel parándose, camarada. En Cuba, ¿no? Aplaudiendo. Y bueno, hay ahí toda una evolución, ¿no? Porque, pues bueno, sí, aquí en su biografía dice, ¿no? Que alguien lo recomienda para un centro ahí de música cubana donde hacen música para películas, ¿no? Ah. Y ahí conoce a grandes guitarristas, grandes compositores que pues de algún modo pues le echan la mano, ¿no? A mejorar en lo que está haciendo, ¿no? Pero llega el momento en que él y Pablo Milanés se convierten como en los embajadores de la revolución, ¿no? Que van, bueno, aquí en México, yo los conocí a través de un disco del Partido Comunista, que había unos eventos del Partido Comunista y ellos venían como en parte embajadores culturales, ¿no? De Cuba, ¿no? Y aquí se van a conocer en eventos masivos en ese caso, ¿va? Pero a veces dicen que también alguien los vio en la Plaza de Coyoacán de ahí del kiosco, ¿no? Cantando, ¿no? Y nadie los conocía, ¿no? En eventos así de... Ha dicho quiénes son estos cubanitos, ¿no? Algo así han dicho de ahí. Pero sí, ¿tú más o menos qué edad tenías cuando empezaste a escuchar a Silvio? No, niño, sí, era niño. Sí, mis papás, pues digo que tenían buenos gustos. Y sí, yo el Silvio lo escuché y no me acuerdo cuál es, que el Unicornio Azul, creo que fue el que más me llamó la atención primero. Ese disco es muy bonito, que trae la historia de las mentiras, ¿no? Que la primer mentira, ¿no? Silvio es vasto, ¿no? Digo, al final sus canciones, no sé cuántas tenga ya, yo me quedé como en 500, pero yo creo que tiene más, ¿va? O sea, y de todo un poco, ¿va? Silvio es muy vasto, ¿no? Como cancionero. Y bueno, viene la revolución y es chistosa la onda de Cuba, porque pues de algún modo muchos cancioneros que digamos eran de, pues que vivían de la música, ¿va? Pero pues de una música comercial, por llamarle de alguna manera, pues se retiraron de la música. Ya no hubo chance de seguir en ese asunto porque ya no hubo música comercial dentro de Cuba, ¿no? Por el Compay Segundo, ¿no? Se va de soldado prácticamente, ¿no? Y ya se retira de la música, ¿no? Esta Celia Cruz, pues se va de la isla, ¿no? Va a Nueva York, ¿no? Va a Miami, ¿no? A Nueva York. Sí, bueno, y no es que sea mala onda, sino en Cuba ya no había como mucha chance, ¿va? Sí, hubo unos discos también de unos que hicieron canciones a Fidel, ¿no? Van a la revolución. Cuba, qué linda es Cuba, y ahora sin Yankees nos gusta más, y de ese tipo de música que ya antes se hacía, va, pero ahora con letras pues dedicadas a la revolución, ¿no? Y el más famoso de estos que digamos que antes estaba en la música comercial, por llamarle, no porque fuera un capitalista, pues vivía de eso, Carlos Puebla, ¿no? Que después viene la revolución y se pone a hacer sus letras de la revolución, ¿no? De todo, como tipo Judith Reyes, que hacía corridos de todos los eventos, también él hacía que pues sones, ¿no? De todos los eventos, de la reforma agraria, de la reforma urbana, de la invasión tal, de la bahía de cochinos, el Che Guevara le hace como 5 canciones, ¿va? La más famosa, la de Hasta Siempre, ¿va? Pero tiene varias, ¿no? Como 3 o 4, ¿va? A Fidel no se diga, ¿va? Esta famosa y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Buenísima, ¿no? Está bonita esa. Sí. Y bueno, pues Silvio de algún modo crece en este ambiente. Él es la nueva trova, ¿no? Porque esos son la vieja trova, ¿no? De algún modo, ¿no? Silvio de algún modo sí tiene influencia. Él dice que tiene influencia de los Beatles. Yo no se la veo tanto, pero él dice que sí, que los Beatles le gustaban, ¿no? Y de algún modo los. Sí, para serte sincero, no se le ve nada de John Lennon, tal vez. No, como que más bien creo que sí es algo como de la cuestión muy de trova obvio cubana, ¿no? Como que no le veo mucha influencia más allá de los mismos compositores cubanos, ¿no? Y el mismo movimiento revolucionario, ¿no? Como que no veo así de... Pues Medel dice que también le influencia mucho porque en el 60 y... No, te voy a mentir qué año, 63, 64, hubo un evento de la Casa de las Américas de cantautores de toda América. Y ahí fueron Daniel Biglietti y varios chilenos, de todo un poco, ¿no? Y para todos fue importante ese evento, tanto para los chilenos como para los cubanos, ¿no? De conocerse, ¿no? Saber qué estaban haciendo cada quien. Y eso también fue parte de su evolución. Dice que se vio muy influido por ese evento, ¿no? También los que fueron a Cuba y pues conocieron la revolución y la vivieron, y pues para ellos fue importante, ¿no? Vivir ese momento, ¿no? Y ir a ese evento de la Casa de las Américas, ¿no? Bueno, a ver, vamos a leer un cacho de mi tesis para que no me... En esa parte vas a hablar sobre Silvio A ver, la parte que hablo de Silvio. O de, en general, de lo que era la canción de protesta. Fíjate. Sí, bueno, pues, sobre todo pues del Silvio, que es lo que más me pega a mí también, porque pues es lo que yo más he escuchado y más me gusta. Pero pues en general, ¿no? La verdad no le di mucha leída, pero ahí les va la parte de... Dice, para Noel Nicola, no, en el año del 67 tiene lugar el primer encuentro de la canción de protesta, auspiciado por lo que les decía, por la Casa de las Américas, y con la intervención de cantantes de toda Latinoamérica, donde jóvenes que habían estado componiendo individualmente, como Pablo Viñales, Noel Nicola y Silvio Rodríguez, empiezan a tomar conciencia de similitudes en el enfoque de la creatividad musical, medios y formas, enriqueciéndose así el movimiento de la nueva trova cubana. Lo que decía que ese fue en el 67, ¿va? Para Noel Nicola, la nueva trova surge como un hecho de creación para un grupo de jóvenes que asumen como suya la revolución. O sea que la nueva trova entra y se enmarca dentro de la política cultural de la revolución misma. Y entonces tiene un perfil amplio, ya que tiende a proyectar en su política cultural muchas formas del canto, incluso de toda Latinoamérica, introducidas a Cuba a través de este movimiento, y eso modifica el movimiento mismo, es decir, lo hace abierto a más influencias, ¿no? Bueno, se dice que tuvo siempre el apoyo del Estado, pero ya que según Silvio Rodríguez, hubo un momento en que esta lo botaron de la revolución, diciéndole que ya no podía trabajar en ella, y él protestó porque en Cuba todo era la revolución, y entonces pensó en irse del país al ya no tener oportunidades en Cuba. Pero Silvio Rodríguez perdona la revolución, ya que está consciente de que la revolución la realizan hombres que son capaces de cometer muchos errores en nombre de ella, pero que lo importante es saber que la revolución la hacemos todos, ¿no? Bueno, vamos a cantar ya una rola, creo que ya fue mucho choro. Tenía yo preparada. Bueno, pensando en lo que está pasando el día de hoy, mira, aquí vamos a mostrar desde mi face Traigo este libro de 100 imágenes de la Revolución. Chistoso, porque 100 imágenes de la Revolución cubana y Fidel sale en el 90% de ella, ¿no? Él hizo todo, ¿no? Tipo aquí, profeta. Fidel haciendo la Revolución, ¿no? En una de esas sale, aquí también Fidel. Siempre Fidel me lleva la chingada. Y sí, pues es la revolución de un solo hombre, el país de un solo hombre. Va raro cuando no sale Fidel aquí. Y hay una con Silvio Rodríguez, mira aquí. Sale el Silvio, no sé, está volteando por otro pero lado, como que hasta se ven molestos en esa foto, ¿no? Algo los dos, ¿no? Ajá. Sí, era de sus favoritos, dicen que era de los que Fidel quería mucho, ¿no? Y bueno, vamos a cantarla. Pensando en lo que está pasando el día de hoy en el mundo, tenía preparada yo unas canciones que ahora no encuentro, como siempre. Ahí les va. Este de Preludio de Girón, de las primeras, una canción que encontré por ahí. Ahí les va, vamos a echar a perder al Silvio en versión punk. El aire toma forma de tornado en el banamarras. La muerte y el amor una columna oscura se levanta y los niños se arrancan los juegos de un tirón. Tus tijeras son rurales y cortan otros males, pero este viento no. Guárdate tu oración, amigo viejo, invoca Peralejo, que nos viene mejor. Nadie se va a morir menos ahora que esta mujer morena inclina el ceño. Nadie se va a morir la vida toda. Es un breve segundo de su tiempo. Nadie se va a morir, la vida toda es nuestro talismán, es nuestro manto. Nadie se va a morir menos ahora. El canto de la tierra es nuestro. Delante de la columna al frente, donde ha viajado siempre la mirada al fusil. Se abre hoy la fértil puntería, esta garganta envía su forma de vivir. Con muerte todas las cosas ciertas clavaron una puerta el primero de abril. Con patria se ha dibujado el nombre, el alma de los hombres que no van a morir. Nadie se va a morir, menos ahora que esta mujer morena inclina el ceño. Nadie se va a morir, menos ahora. canto de la tierra es nuestro canto. Bueno, ya la acabé antes, no sé por qué, pero... Porque aplaudía la mejor. ¿Está buena, no? Qué bonito. La verdad es que está muy chida y el estilo punk, así escucha más. Está... Ay, no me salió tan punk, fíjate. Estuve ensayándolas en mi casa y ahora no sé qué pasó, que no me salió punk. Pero no importa. No, ¿es de esas, las primeras que escuchaste de él? ¿Cómo? ¿Es de las primeras que escuchaste de él? ¿Esta? No, no, no es de las primeras. Yo creo que es de las primeras que compuso también, tal vez. Hay muchas rolas que se ve que son por encargo, ¿no? Esta es Preludio de Girón, está en un disco dedicado a Playa Girón, ¿no? Si no por encargo, como sugeridas, ¿no? De, oye, necesitamos una canción, o sería bueno que hicieras una canción de tal evento, de tal... Oye, va a haber un disco dedicado a... Va a haber la conmemoración. Si te aplicas, pues incluimos tu canción, ¿no? Por ejemplo, la de Ojalá, que es súper famosa, ¿no? Con esa creo que yo es la que la escuché, Ojalá. Esa, ¿no? De... Sí, la de Ojalá, Ojalá, pues es la que todo el mundo conoce. Cuando viene a México, pues si no la canta, no se va, ¿no? De donde va, ¿no? Pues es la canción, ¿no? Es la de Silvio, ¿no? Ojalá, ¿no? Esa, por ejemplo, cuando dice la parte de a tu viejo gobierno de difuntos y flores, está dedicada como a los gusanos, bueno, a los que se van de Cuba, ¿no? Ya ves que en Cuba se van muchos, ¿no? De, a Miami, ¿no? Sí, cuando es la desbandada, ¿no? Toda la pandilla dice, vámonos, ¿no? De aquí. Sí, sí, sí, los famosos gusanos, ¿no? Que llama Fidel, ¿no? Están en un disco que también Pablo Milanés tiene otra canción que está así más o menos dedicada a ellos. Bueno, es la licencia poética, ¿no? Que al final tampoco es que podamos asegurar que sea dedicada a ellos, ¿no? Pero, pues, uno puede darse la licencia poética. La poesía también es lo bonito de la poesía, ¿no? Que, pues, que de algún modo se interpreta, ¿no? No es literal nada más el único sentido, ¿no? O fíjate, también con la cuestión de disfrazarlo, ¿no? Ante este régimen de la revolución, ¿no? Como que aventar pequeñas cosas así, ¿no? Para que a lo mejor no se den cuenta y... uno va más avispado, diga, ah, no mames, pues está hablando de eso, ¿no? Como estás diciendo tú ahorita, ¿no? Pues de algún modo, bueno, Silvio y Pablo pues, estuvieron muy pegados al régimen, ¿no? O sea, eran, sí, de algún modo vivían y en parte, ¿no? Digo que no es tan literal, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando triunfa en Chile el presidente Allende, sí, el grupo Inti Illimani y que la Payuna hacen rolas así como más contra la derecha, pero ahí no hay licencia poética, ¿no? Ahí sí de plano les tiran mierda directo, ¿no? El Silvio, el Pablo son más así como poetas, ¿no? Sí, hay unas donde sí es más obvio el mensaje. En esta del Ojalá es mi interpretación, ¿no? Porque tampoco podemos decir que la canción diga, hable, sea dedicada a estos tipos, ¿no? Es que, fíjate, algo que yo tenía como que esto de que no me acaba de convencer todavía la trova y menos Silvio, y la verdad es que creo que soy de mis únicos compas que no le gusta mucho, es esta luego como que complejidad, ¿no? Como que esta, a veces, esta onda de caer en tanta... Ay, como estas cuando son las rondallas, ¿no? Muy melosas, ¿no? Así como que dices, ah, no mames, así como diciendo, va, güey. La de Ojalá y otras cuantas canciones, pero ya escuchar un disco completo o dos, dices, no mames, ya así como que derramo miel, ¿no? Bueno, para mí. En gusto se rompen géneros, ya cada quien. A mí se me late, ¿no? La verdad es que unas canciones más que otras, ¿verdad? No es que todo así me gusta, pero en general sí, ¿no? Ahora sí que cada quien, ¿no? Es un gran poeta, ¿no? Digo, si le dieron el premio Nobel a Dylan, va, Silvio también se lo merece, ¿no? ¿Tú crees en serio? Sí, no. Yo creo que tiene mejor poesía, no sé. Voy a estar diciendo pendejadas, pero es un gran poeta, es un gran... Tiene muy buena poesía y mucha, ¿va? Y su influencia también es importante, ¿va? Creo que por influencia se lo merece, porque no nada más abarcó un país como Estados Unidos, lo que fue Bob Dylan, ¿no? Que allá los demás sí, pero que llevara la voz de, no sé, por ejemplo, menciona Chile, Venezuela, Argentina, pues te habla más de como que una voz de América Latina, ¿no? A un país como de Estados Unidos, ¿no? De Bob Dylan, el idioma anglosajón, ¿no? Es de los compositores más importantes que tienen en vida actualmente, ¿no? Digo, Al final, Silvio Rodríguez, pues es, mucha gente lo conoce y sabe poco de Cuba y sabe más de Silvio. Sí, ¿no? Fíjate que sí, yo creo que justo dices en el clavo, la banda luego más sabe de Silvio que de Cuba. Bueno, pues es un artista importante, ¿no? Tiene muy buenas canciones. La esa de Ojalá, por ejemplo, pues es más allá de lo político, más allá de lo... Es muy famosa, ¿no? Es canción de amor, punto, ¿no? De las más famosas, ¿no? Que todo mundo... ¿Por qué no te rifas otra rola de amor? ¿No traes preparado algo de decirle? Ah, pues si quieres echamos esa de Ojalá, que me la sé, más o menos. Ah, más o menos. Más o menos. Esa es de las que dije, oye, esa me la tengo que aprender, porque es de las buenas. ¿De qué año será? Una canción perfecta, ¿no? ¿De qué año será? A ver, la de Ojalá. O sea. Bueno, ahí va, pues. Vamos a echarles la de Ojalá, a ver qué tal sale. A ver, dedicada. No es a nadie, porque pues es una canción de desamor, ¿verdad? Ahí les va. Todavía no los dediques. ¿Eh? Todavía no se dedica a esa canción. ¿Todavía no qué? Todavía no se dedica a esa canción, es... Ah, pues esa es buena para cuando andas dolido, ¿no? Sí, más bien es de desdedicar. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser el milagro que baja por tu pelo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto. Una luz en el galón, un disparo de nieve, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, todos los segundos. Todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide esa voz. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti. A tu viejo gobierno de difuntos y flores. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto. Una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canción. años. Ojalá pase algo que te borre de pronto. Una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte. Para no verte tanto, para no verte siempre en todos los segundos. Todas las visiones. Ojalá que no pueda. Tocarte en canciones. Nada más porque no lo pueden ver. Echando a perder este. La de Ojalá. La me acordé que éramos punks al final. Mira, aquí está el Johnny para que vean que no estoy hablando solo. Toda la pandilla, digo, lástima que la pandilla no pudo verte, pero qué punk le pusiste, carnal. Estuvo muy chida. Te manda saludos, Argumento, y dice que si es. Saludos, Argumento. Dice que si es de complacencias, que si puedes tirar el paro con la del necio. A ver, ¿cómo? Dice que si podrías tirar tirar paro con la canción del necio. El necio, sí, por cierto, sí la traigo. Al estilo Pond, Iván. Sí, dile que sí lo voy a complacer y no porque me la haya pedido, sino porque ya la traía preparada. Sí, la del necio. O sea, tiene varias canciones así como, pues digo, como todo cantautor, ¿verdad? Como personales, como biográficas, ¿verdad? O sea, el necio, pues bueno, primero voy a cantar otro y voy a acabar con la del necio, ¿va? Antes de que se nos acabe el tiempo. Esta de regalo que me dio un 6 de enero. En lo personal me gusta mucho. Está, bueno, por lo que leo en la canción, pues la hizo en el 2000, ¿no? En el fin de siglo, ¿no? Que bueno, Cuba ha tenido broncas desde todo el tiempo. Todo el tiempo está con que ya... Ya van a llegar. Invadir, ya se acaba el régimen, se acaba el bloqueo. Bueno, en el mejor de los casos se acaba el bloqueo, ¿va? Sí. Ha habido un corto periodo con Obama, ¿no? En la que sí los gringos pudieron ir a Cuba, ¿no? Pero se acabó creo en 6 meses, ¿no? Ya es que si un gringo quiere ir a Cuba tiene que irse a España y luego a... Sí. O no sé a dónde, pero no puede ir directamente, ¿no? Fíjate que eso que dices de Cuba es bien interesante, bueno, con lo que mencionaban, para la banda que no escuchó el programa en vivo de Argumento, échenle un ojo ahí, o no ha ido a la ¿qué queda de la Revolución Cubana? Eso que dices, como que vivir en un país así, que saber que en cualquier momento te van a invadir o van a hacer las paces, ha de ser una pinche catarsis mental, ¿no? Así que decir que ya... Al final es un arma de dos filos, porque bueno, el cubano, pues gracias a la Revolución, tiene... salud, tiene estudios, ¿no? Y bueno, pues estudian para doctores, para licenciados, arquitectos, lo que quieras, ¿no? Pero pues a la hora de tener un trabajo, pues todos los cubanos ganan lo mismo y todos los cubanos están jodidos, ¿no? Dicen, el gobierno hace como que me paga, yo como que trabajo, ¿no? El punto es que no por ser doctor o por ser arquitecto ganas las perlas de la Virgen en Cuba, ¿no? Cuba, pues todos. El punto es que hay mucho turismo y en el turismo ven a doctores, arquitectos de otros países que les alcanza para ir a Cuba y más, ¿va? Entonces ahí es donde viene su problema, ¿no? Dicen, chin, pues que aquí no hay futuro, ¿no? Nunca voy a salir de... Por más que estudie, por más que me esfuerce, pues hay, en Cuba el límite es económicamente, ¿verdad? Espiritualmente, no sé, el límite es infinito, espiritualmente en todo el mundo, pero económicamente, pues no, en Cuba no te haces rico, ¿va? Y ahí viene como que muchos dicen ya, pues, que se acabe la revolución, ¿no? Que venga el capitalismo, ¿no? Al fin yo estoy apto para el capitalismo, soy doctor, soy arquitecto, soy ingeniero, si viene el capitalismo tengo con qué defenderme, ¿no? De hecho, muchos cubanos que salen de Cuba, pues les va bien a veces porque vienen bien preparados, porque pues son trabajadores y tienen ansias de ganar dinero, ¿no? Que ahí, pues por más que se esfuercen, luego no es fácil, ¿no? Y bueno, yo cuando fui a Cuba la última vez, pregunté, me pregunté ahí en un lugar de discos piratas por si tenían discos de Silvio Rodríguez, ¿no? Casi me dan unos chingadazos. No, pero así, man. Pues puro reggaetón estaban escuchando ellos, ¿eh? O sea, y tamán, pregunté por Silvio, casi dicen, bótate, ¿no? Te ignoraron acá, ¿no? No, o sea, pues digo, lo que venden en piratería no es a Silvio Rodríguez, ese lo venden en los discos oficiales, ¿va? Y la generación actual, no sé cómo sea, pero las cubanos que yo les pregunté no eran amantes de Silvio Rodríguez, ¿no? Eran amantes de Bad Bunny, de... O sea, como cualquier persona promedio aquí en México, supongo, ¿no? Así de, ah, pues, lo que está de moda escuchamos, ¿no? Pues, actualmente Silvio, pues sí es ya un cantante muy del régimen, ¿no? Ahí en Cuba, ¿no? Nosotros lo vemos como revolucionario y los cubanos lo ven como... Como reaccionario, ¿no? Bueno, igual estoy generalizando, ¿va? Algunos, ¿no? Y para nosotros, pues es un comunista, ¿no? O sea, lo que sea. Para los gringos, ¿no? Es pero para ellos, pues es el amigo de Fidel, ¿va? El favorito de Fidel, qué sé yo, ¿no? Sí, no vi que... digo, claro, en las tiendas oficiales se encuentras, ¿va? Y el último disco, y siempre está produciendo, y él, Silvio, pues es Silvio, ¿no? Pero en las casas de los cubanos en ese tiempo estaban oyendo puro reggaetón, ¿va? Fíjate que está bien interesante esa onda, ¿no? Cualquiera pensaría que podría ser como, no sé, un José Alfredo Jiménez, así que lo vean con... Igual, a lo mejor no lo siguen, pero digan, ah, es que sí, mi abuelito lo escuchaba, o mi jefe, ¿no? Como que tengan este amor estilo nostálgico, ¿no? Por ejemplo, cuando dicen, ay, de Pedro Infante, ay, yo no lo vi, pero ay, lo escuchaba, ¿no? Y hacer como decir, ay, no, pues, no sé ni qué pedo, ¿no? Que lo tengan, pues es un tema para mí como que hasta de hablar de para otro programa, ¿no? Hablar de por qué pasa eso, ¿no? Como que, ¿por cuál será la respuesta a que exista como que este desapego, ¿no? A Silvio Rodríguez que... No sé bien, a lo mejor sí muchos lo quieren más, pues por supuesto, ¿no? Pues, así que pues, son muchos los cubanos, ¿no? Yo lo que percibí cuando fui es que en La Habana ya les gustaba más el reggaetón, ¿no? Pero tampoco digo que... Porque también digo, pues es oficial, ¿no? O sea, es como aquí lo de Televido, que te ponen a fuerzas, pues digo, luego no te gusta tanto, ¿va? Pero bueno... Ah, les iba a cantar esa del Ciudadano del Amor, ¿va? ¿Ya hay tiempo o ya para una o para dos? Para dos, más o menos. Bueno, va. A ver cómo me va con esta rola. Se llama El Regalo que me dio un 6 de enero. Soy ciudadano del amor, debo dogar de belleza. Y entre la hombrera y la cabeza, entre rodilla y cinturón, haciendo crítica social, me perfumé de valiente. Creyeron que era disidente y no era más que un natural. Martí me habló de la amistad y creo en él cada día. Aunque la cruda economía ha dado luz a otra verdad. Dale, mejor me sigo como va. El mundo tiene la razón puesta en el pan. En el diario, ese señor rudimentario que nos dará la absolución. Ciega, la vida nueva es como un verso al revés, como amor por descifrar. Como un dios en edad de jugar. Trino, llevarte al destino, al punto que será final. Juega lo que no jugué y canta que aunque sin rey mago sigo en pie. Seguro soy requete mal, debo sufrir algo extraño, pues ni la hiel ni el desengaño me dan canción de funeral. El fin de siglo trae la sien cebada de pudredumbre, como invitándome una lumbre que prenderá quien ame bien. Bendito el tiempo que me dio una canción sin permiso. Bendito sea el paraíso, algo infernal que me parió. El día del Armagedón, no quiero estar tras la puerta, sino soñando bien alerta, donde esté a salvo del perdón. Ciega, la vida nueva es como un verso al revés, como amor por descifrar, como un dios en edad de jugar. Trino, vete al destino, al punto que será final. Juega lo que no jugué y canta que aunque sin rey mago sigo en pie. Voy a ir a dejar esto, no me tardo. Ajá. Te avientas lo que quieras ahorita. Me están hablando, es que se le olvidó a la otra persona sudeste y le super urge. Pues te quedas ahora sí que. Ahorita los vemos, no me tardo. ¿Tú canta yo o? Yo sigo aquí cantando. Sí, sí. O hablando. Bueno, no me tardo. Aquí me dejan solo hablando, pero alguien me está escuchando. Bueno, ahí les va Les voy a hablar de esta canción que les acabo de cantar, según mi interpretación, ¿verdad? Pues es en el tiempo en que se va a Rusia, ¿no? De Cuba, ¿no? Y pues así que te quedas en su rey mago, ¿no? De algún modo, pues sí, ¿no? Habla de este rollo de del pan puesto en el diario y ¿no? Hay una anécdota que, bueno, no sé si sepan de Cuba, a mí me llamó mucho la atención cuando fui, el rollo de las vacas, ¿no? Aquí dicen que Fidel Castro pues tenía alma de ganadero, ¿no? Que le gustaba mucho las vacas y había llevado unas buenas vacas a Cuba y estaba haciendo unas buenas mezclas ahí para hacer unas razas así padres de vacas, y había unas vacas muy grandes y de Suiza y todo ese rollo, ¿no? Que le gustaba mucho eso de la ganadería, ¿no? Pero cuando viene este asunto de Rusia y que dejan a Cuba pues sin muchos productos, ¿va? Y su economía pues estaba basada en lo que venía de Rusia y pues Rusia colapsa, pues sucede mucho el fenómeno de que pues no hay comida, no hay muchas cosas, ¿verdad? Todo escasea en la isla. Y entonces sucede mucho el fenómeno de que pues saben que hay vacas por ahí del estado, o particulares a veces, ¿verdad? Pero muchas del estado. Y pues se juntan 20 cubanos y van y cazan una vaca y la matan y la parten y se la reparten, ¿va? Y pues ya tienen carne para mucho tiempo, ¿no? Y eso se vuelve muy común hasta que el Estado pues ya lo vuelve un delito pues muy grave, ¿no? Y empiezan a caer gente a la cárcel, ¿no? Por matar vacas, ¿no? Y casi te encuentran comida de vaca, carne de vaca en tu refrigerador y pues te preguntan de dónde salió y tienes que decir quién te la dio y entonces ya no caes tú, nada más cae el otro también. Y hay un dicho en Cuba que dicen, tú matas un cubano, se va un cubano a la cárcel. Tú matas una vaca, se van 20 cubanos a la cárcel, ¿no? Qué lisa. ¿Por qué? Porque pues se reparten a la vaca y pues todos se vuelven culpables, ¿no? Entonces ya las vacas son del Estado, ya todas son del Estado, ya todas están protegidas, ya nadie las puede matar. Y los cubanos no comen carne de vaca, fíjense. Y comen carne de cerdo, carne de pollo, pero el carne de vaca por una cuestión prácticamente de, pues moral, de que saben, casi conocieron a por lo menos un cubano que está en la cárcel o que estuvo en la cárcel por eso. Entonces ellos no, ya no la acostumbran, ¿no? Ya no comen de plano como una cuestión moral, ¿no? De decir esa chingadera nos trajo mucha cárcel, ¿no? Y no comen vaca, ¿no? Es chistoso. Mira, aquí tengo una foto de Fidel Castro con una vaca, ¿no? Era como un ganadero, ¿va? De hombres, ¿no? En vez de vacas, pues le tocó dirigir hombres, ¿va? Miren, aquí súper. Con su vaca, Fidel. Aquí anda. Está bien crazy esa foto. Y bueno, ya no hablemos mal de Fidel. Tiene su lado bueno dentro. Ah, si lo comparamos con muchos, o yo con ya estoy la mayoría, o con todos, tal vez, pues es a toda madre, ¿no? Yo ya estoy curado de espanto. Así es que tenía su estilo y. Y estuvo padre también, todas muchas cosas que hizo, ¿verdad? La Revolución Cubana, como decíamos hace rato, es una cosa bella. La campaña de alfabetización, incluso llegó a haber una campaña de alfabetización musical. Sí, Silvio Rodríguez formó parte de esa, no fue si fue de los dirigentes o no, pero estuvo también alfabetizando musicalmente. O sea, imagínense, todo el pueblo tuvo chance de no solo aprender a leer y escribir, ¿verdad? Sino aprender a leer y escribir música, ¿no? Eso suena muy utópico y bonito, ¿no? A la vez. Sí, no, pues es un nivel cultural, bueno, digamos, artístico, ¿no? Que, pues sí, no cualquier pueblo. Digo, no, la revolución no la hizo Fidel. Por más que diga Fidel que él la hizo todo, no lo hizo todo. Él se tomó la foto en todo, pero como en el pero libro que trae, ¿no? También haciendo la revolución, ¿verdad? Poniendo el Compay Segundo ahí luchando contra los que invadían mucho tiempo, todavía hubo aviones que soltaban ahí mercenarios que llamaban ellos y que provocaban problemas ahí dentro de la isla y demás, pues el Compay Segundo estuvo en el interior luchando, ¿va? Qué historia de Compay Segundo es muy bonita, ¿no? Que gracias a Wim Wenders lo volvió a salir a la luz, ¿no? Sí, eso fue algo muy, muy, como dices, muy bonito y como que se tenía las sombras, ¿no? De la mayoría, supongo, ¿no? Que decían, bueno, ¿y quién es este carnal, no? O sea, como que nada más era un vato que tocaba y ya, ¿no? Pero no venían su, ahora sí que el pasado, ¿no? Su biografía. Sí, no, pues de viejo, digamos, a los 70, 90, hizo una vida de viajes, de triunfo, de éxito, tenía su novia joven. Hizo justicia a la revolución. Hizo justicia a la revolución, por fin, ¿va? No, pues bien por el Compay Segundo, ¿va? Que se tiene hijos, se dedica, se retira de la música, pero ya de jubilado vuelve, ¿no? Y pues la pega en grande, ¿no? Es muy, muy padre su historia, ¿no? Y vuelve a poner esa música cubana, pues, de moda, ¿no? Eso, no solo él es la vanguardia, pero hay varios que vienen detrás de él y que también su música llega a muchos lados, ¿no? Bueno, pues vamos a echarnos ahora la de... A ver si nos sale bien la del necio, pues, que perdió este... Ah, bueno, les enseño aquí, este cancionero es el más sobado que yo he tenido en mi vida, que es la tercera vez que lo tengo, este ya está, este está nuevo, miren, pero tengo uno que ya no tiene hojas prácticamente, que lo he estado comprando, cada que lo veo lo compro porque me encanta este cancionero. Pero lo miren, tienes así esta como... Foto, no me había dado cuenta, está en el Poliforum Cultural Siqueiros, aquí, en esta foto. Y de bigote, ¿no? Se ve chistoso. Algo parecido al Poliforum, no sé. Sí, miren, el Silvio, pues es este, el Silvio es calvo prematuro, ¿no? El Silvio es de esos que de joven se ve viejo, ¿eh? Y ahora de viejo se ve joven, ¿no? Porque, más o menos. No se ve tan viejo, ¿no? Pero siempre ha sido calvo, ¿no? Desde aquí ya estaba medio calvo, ¿no? Muy buen Silvio. Lo que sí era, era con, es lo, como la mayoría, al menos yo, de... delgados, de jóvenes y bien marranos, ya, bueno, ya medio panzón. No, siempre fue delgado. Y bueno, vamos a vernos la de El Necio, que también tiene un contexto histórico, ¿verdad? Que sí dicen que, pues también, en una de esas miles de crisis que tiene Cuba, a Silvio le ofrecen, ahora sí que ir a la isla de Epstein, casi, casi, ¿no? Le ofrecen este ir a Miami, le ofrecen el éxito, le ofrecen los Grammys, le ofrecen así como que, mira, vente para acá y vas a tener dinero y éxito, ¿no? Ya lo tenía, ¿va? Tampoco es que no lo tuviera. Pero no, pero en Cuba, pues no le ofrecen lo que en Cuba no iba a tener, ¿verdad? Dinero. Excesos, ¿no? Excesos, libertades capitalistas. Libertades capitalistas. Que en Cuba tal vez no se puede dar, ¿verdad? Que, bueno, a lo mejor a esos niveles, ¿no? Pero en otros tal vez. Que los que solo los que invitan a la chingada, sí, pervertidos, desgraciados, malditos. Al Maradona, ¿no? Que se cuenta la historia, ¿no? Que el Maradona sí se pasaba de. Bueno, Maradona, pues sí, a veces era también... Fiestototototas ahí en la isla, ¿no? Confía. De los excesos, ¿va? Pero bueno, el chiste es que le ofrecen eso a Cuba, a Silvio, ¿va? Y que Silvio los manda a chingar a su madre, ¿va? Silvio dice, no, y hace esta canción del necio, ¿va? Exactamente, trata de eso. Trata de que dice, yo me muero, a mí no me vengan con... Con su chingadera. Con su porquería, ¿va? Para no hacer de mi icono pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme. Vienen a convidar a que no pierda. Me vienen a convidar a indefinirme. Me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós. Que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Quiero seguir jugando a lo perdido. Yo quiero ser a la zurda más que diestro. Yo quiero hacer un congreso de lo unido. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece. Mas yo partiré soñando travesura. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós. ¿Qué será divino? Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Dicen que me arrastrarán por sobre rocas cuando la revolución se venga abajo. Que machacarán mis manos y mi boca. Que me arrancarán los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio. La necedad de asumir al enemigo. La necedad de morir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, ¿qué será divino? Yo me muero como vive. Yo me muero como vive. Yo me muero como viví. Ay, ¡que viva Fabián y el punk! Estamos echando a perder a todos los versiones punks en la antena. Vamos a ensayar más próximamente y con Johnny y este. Y Renecio. Hasta ya está sudando. Estaremos poniendo. Qué chido, carnal. Un saludo a Raimundo que me anda viendo por ahí, qué lindo. ¿Ya acabamos? ¿O qué? ¿Quieres aventarte falta? ¿Otra rola? ¿O? ¿Qué? ¿Quieres aventar? Son las 7, no, ya creo. O sea, ¿avientas otra? Ah, va, pues nos echamos otra de Don Silvio. Ah, pues una mía. Ándale, cerramos con algo tuyo. Pues la canción dedicada a Che Guevara, que es la que más queda. La de 8 minutos. Canción dedicada a Super Che. Hablando de dedicaciones y de... Bueno, antes de que inicies, mañana descansamos en Sin Antena y regresamos el día viernes con No Te Creas a partir de las 10 y después vamos a tener como invitado a Rey Rata, un compa que hace folk punk y va a estar por acá. Y el lunes, ya saben, con este argumento que le va a caer de Venezuela y el miércoles, ¿tú también me va, Fabián? Sí, quedamos que los miércoles a las 6 para que no se aburran. Hay que hacer lo posible para que... Tesis, a ver si hablamos más de... Que vengan los nacos, hay que hacer posible. Bueno, pues haz lo posible. Nacos, pero pues eso no depende de uno. Pero... también dijimos que vamos a invitar a Luis Miguel. De veras, a Luis Miguel, si lo estás escuchando. Bueno, de lo que él quiera, ¿no? A tu otro variador que digo que se parece a este Revueltas, ¿cómo se llama? Aquí a Mario Rivera, ¿no? Ajá, Mario también. Sí, también, sí, pues que nos hable de su experiencia en Cuba, de lo que quiera. Bueno, pero ya se están saludando por otro lado. Sí, cinta. A Raimundo Pérez también hay que invitarlo, que es poeta. Ah, míralo. Sí. Bambi. Y ayer fue el día de la poesía, creo. De poesía, de Palestina. No, estaría chingón. A quien quiera venir, ¿verdad? Ahora sí que uno invita y Dios... Dios decide, ¿no? Bueno, vamos a acabar con la canción de Fabián González dedicada a Don Che Guevara. Tú que naciste como un latinoamericano. Nos enseñaste a pelear por los hermanos. Lograste hacer el sueño de dar una patria. Hay que carecer de pan y muere de rabia. Tú que enseñaste a vivir a los que sufren. Chino, Amaru y Zapata, que sembraron una semilla que crece y la mata. Porque seguimos igual viviendo miserias, sin lograr este ideal de tu vida entera, que nos diste a todos, no te entregaste con todo tu amor, oh gran comandante. El día de hoy yo quisiera ser un gran rito para que tú volvieras a dar ese grito que llama la historia a vestirse de gloria y amor a los hombres, oh gran comandante. Tú que viviste como un gran latinoamericano y nos enseñaste a pelear por los hermanos, eres la patria, eres el sueño, eres el hombre de nombre Che Guevara. Ah, gracias. ¡Bravo! Saludo a mi novia Sandra, que estaba enfermita, que ojalá se mejore y que esto la contente, o no sé, que se, porque ella me escucha y luego no la saludo. Y así empiezan los problemas. Un beso también. Ya. ¿Quién más? Ya saludé a Raimundo, a Selvonilla. Gracias a todos por sus oídos, si es que llegaron hasta acá. Si no, también lo van a estar escuchando por retransmisión porque se quedó grabado. Los vamos a subir a Sin Antena tirando shit, motherfuckers.